Ok, señores, pues sean bienvenidos a esto que se llama MK Ultra. Esta banda que tenemos en el fondo se llama Explicit y esta se llama Like a... ¿Cómo? Siempre la cago. Like a Snake. You give me chills on the skin. You feel my emotions. O más fácil de pronunciar, ¿no? Like a Snake. Sí, porque siempre si pronuncias una sola letra, pues te carga la verga. En el inglés es Like a Snake, así merito. Eyes are blind, you've got an amazing shining. I don't see anything. When you get close to me, I feel increasing danger. Y esta de este ladito se llama Shake Up Your Life. Simply run away from this world. I can still hear all your damned words. Lies in my head, lies about you. Now man, this time just leave me alone. Lies on the news spread around fast. Like crazy horses out of control. Just falling down just like the rain. Don't wanna stay here, just leave me alone. Deep inside, the clean side of me. Shake up your life, I'm free to feel it. Don't close your eyes, look beyond the line. Shake up your life, and run away from here. Take what it takes, again. Tonight an angel fell down from heaven. This time he will believe the death is true. Lies in my head, lies about you. Not my sign, just leave me alone. Deep inside, the clear inside of me. Shake up your life. We'll be right back. Esta es de Explicit y se llama Shake Up Your Life, que es un tema bastante bien logradito, ¿eh? Ahí se los encargo. Esta excelente pieza que estamos escuchando se llama Just a Name, así es como se llama, es de la banda Lucidity. Thank you. aquí estuvo esta pieza llamada Just the Name de la banda Los Sanity, y la verdad pues se las dejo ahí para que la busquen. De todas formas, pues la pueden escuchar por medio de la señal Metrico Recibo cualquier día, a cualquier horario, porque la programación se forja gracias a lo que mandan por medio del mail metricorecibo@gmail.com. entonces ustedes ahí pueden enviar la música, si es que eres un oyente y tienes una banda, o si quieres degustarla. Hay una aplicación, Listen to My Radio, o en los siguientes enlaces, metalcorrosivo.listentomyradio.com, metalcorrosivo.blogspot.com, metalcorrosivo.wix.com, /radio, o en cualquiera de las redes sociales de Metal Corrosivo puedes encontrar los links directos para que vayas a escuchar Metal Corrosivo las 24 horas del día, programación de lunes a sábado, domingo de repeticiones, y también muchas, muchas sorpresas como esta, que la verdad está un poquito raro, pero ahorita les voy a explicar por qué estoy poniendo esto. Así es, señores, el monstruo gigante más grande del mundo estrena película el día de hoy en México, porque me parece que el día de ayer se estrenó en Argentina. Estábamos checando en redes sociales, se estrenó en Argentina el día de ayer, porque ya estamos a 11 minutos después de las 12 y es 31 de mayo, y el día de hoy se estrena el grandísimo Godzilla en la pantalla grande, en la película número 2 de las más recientes, porque ya tiene como 50 películas este señor. Ahí está, ahí están diciendo que son más de 100 películas que tiene el monstruo más famoso. Ah, mira, hasta los cuyos también dicen que son más de 100. Tenemos aquí espectadores y también colaboradores, todos fanáticos de el gran monstruo japonés, nipones, ¿no? También les dicen nipones a los japoneses. Lo atractivo de las películas, que me parece que les van a llegar a las nuevas generaciones desde la anterior, no sé si fue 2014, 2015, por ahí así. Ok, gracias, muchas gracias. 2014, y pues bueno, para toda la audiencia que les guste este güey del Godzilla, pues se estrena en México, simplemente así se estrena en México, y encontramos estos audios. Ah, pues aquí dice Godzilla 2014. Encontramos estos audios, que son los audios originales. Aquí los tenía guardaditos, los audios originales que se utilizaron para la película. Por eso los estoy reproduciendo. Son los gruñidos, la caminata, super famosa de ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti todo ese pinche perro. Bueno, pues hasta ahí el pedo de Godzilla, y ahora Cause and Effect de mis amigos de T-Bullens. We'll be right back. Ahí estuvo Cause and Effect con Tribulence. Y esos son los Dieway de España. Igual lo voy a dejar completito porque ya tiene rato que no escuchamos a los buen Dieway. Saludos hasta España. Preguntando y ahí en Facebook, justamente ahí en Facebook estaban diciendo que por qué no se ponía música como de Skid Row, por qué no se ponía música de Ronnie James Dio, que por qué siempre prendía la estación y encontraban canciones desconocidas de bandas que no tienen así como que la super mega meca del futuro, ¿no? Una trascendencia de 30, 40 años, como lo podía ser estas bandas ya mencionadas, o los mismos AC/DC, ¿no? Los Scorpions, o ese tipo de canciones, ¿no? Que puedes escuchar en cualquier otro lugar. Aquí no se puede, porque hay tanto en la fila de las tortillas, hay tanta fila de qué tomarnos el tiempo para colocar el play aquí en la estación, que sería sumamente turbio y desgastante ponerle play a una canción tan famosa, ¿no? No sé, Still Loving You de Scorpions, o no sé, We Rock de Ronnie James Dio, ¿no? Y esta es la razón por la cual no ponemos música tan conocida. Chéquense nada más. Run for your life if you wanna stay alive. Joe Villanova. también si le pones un poquito de atención a la música, a la tendencia, a la idea musical, difiere bastante. Aparte también la calidad de grabación es muy buena. Cuando se trata de estas bandas underground, ¿no? El tiempo que tú le puedes dedicar a estas bandas es bastante interesante, porque es gratificante, te lo agradece. Y también la audiencia, no solamente el músico, ¿no? La audiencia también agradece que le estés mostrando música diferente. Y pues nos vamos a largar con una banda que se llama Joyed, y les voy a poner un adelantito nada más, porque no voy a poner este track, solamente voy a poner un adelantito de esta, que es la número 5, Lust for Dreams. Pregunta respondida, si se dice, sí, ¿no? Ya respondimos la pregunta, ¿por qué no pones música de Skid Row, de Ronnie James Dio, de Scorpions? Porque existe esta calidad musical tan impresionante que nos envían. Entonces, pues, la estación se funda, a excepción de los programas de Argentina y de España, y el que está producido por parte de Intercursivo, que se llama Last Attack, que sí se basa bastante en música más conocida como Slipknot, Static X, Mushroom Head y ese tipo de bandas. Pero pues bueno, así es esto de las quesadillas. Pues vámonos, esto fue el MK Ultra, yo soy Roy. Esto se llama The Fall, es el track número 9 del álbum Joyed. Así se llama la banda. No, el álbum se llama Black Haze y la banda se llama Joyed. Es buenísima, buenísima la banda, se la recomiendo mucho. Chéquenlo, búsquenos en todas las redes: Twitter, Pinterest, Facebook, en Blogger, en YouTube, Metal Corrosivo, en todas partes. Working.